Nos gusta variar tanto el programa, todo es en directo, amigos oyentes. Y vamos de un lugar a otro, de un momento a otro. Hace un instante Pepe nos ponía en un tono romántico. Y ahora nos vamos a poner otra vez serios, porque hay situaciones que ocurren en nuestro alrededor que afectan a semejantes, a congéneres. Situaciones que no miramos, no vemos, o posiblemente preferimos mirar para otro lado cuando vemos que ocurre algo que nos pueda llamar la atención, pero no queremos tener esa conciencia de lo que ocurre en nuestra ciudad a mucha gente. Hoy nos acompaña una amiga del programa, porque ha venido varias ocasiones, y espero que su organización tenga algún día un programa, porque tiene muchos temas que hablar y que decir y que contar. Para eso le damos bienvenida a Rosa García. Buenos días, Rosa. Diana, muchísimas gracias y bien hallada. Sí, aquí contigo. Estupendo. Es difícil tener que denunciar constantemente algo que es tan evidente, y nosotros tenemos la emisora en estudio aquí en la calle María Cristina, número 1, y buscábamos un lugar donde tuviera acceso cualquier persona en silla de ruedas, y nos sorprendió que había aquí un elevador para entrar aquí al edificio, pero no reparamos que habían dos escalones para entrar al edificio, que están en la calle, y que con quien vamos a hablar ahora no pudo entrar. Y ahí nos damos cuenta la verdadera realidad que hay con personas que tienen problemas de movilidad y no pueden entrar a algunos lugares, como este caso a la radio. Y le pedimos disculpas, Ana González, buenos días. Hola, buenos días. Te pedimos disculpas porque no hemos podido resolver el tema para que tú pudieras acceder aquí a la radio. Bueno, para vosotros a lo mejor es más nuevo, para mí es el pan de cada día, es mi problema diario. ¿Y eso lo encuentras en muchos sitios? Pues me lo encuentro en muchísimos sitios, y donde más triste me lo encuentro es en algunos edificios públicos. En algunas, por ejemplo, puedo citar la Delegación de Salud. ¿Qué dices? Fíjate lo que estoy diciendo, que no es... En Delegación de Salud, no sé, las personas en silla de ruedas no pueden entrar. Que también, sino no, que es mi Delegación de Salud, y yo no puedo entrar, si no hay alguien que me abra la puerta. Ya. Los accesos son difíciles en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. La administración es muy difícil acceder a ella. Rosa García siempre nos trae algo inquietante que nos llama la atención, porque son denuncias de hechos tan evidentes que se podrían resolver con cierta facilidad si la intención de los responsables tuviera un poco de humanidad, ¿no? Bueno. Simplemente mirar a todos los ciudadanos por igual. Sí. Simplemente porque nadie está libre de tener que coger en un momento dado una silla de ruedas o llevar una muleta. Nadie de quienes nos están escuchando, nadie está libre de ello. Bueno, Rosa, ¿qué nos querías tú traer esta mañana? A ver. Bueno, primero saludar a Ana. Ana, buenos días. Buenos días, Rosa. Bueno, yo conozco muy bien el caso de Ana, lo llevamos muy de cerca, y yo quiero un poquito contar la historia de la no accesibilidad a la Delegación de Salud, que como todos sabemos lleva María Ángeles Luna. Bueno, pues mira, todo empezó, salimos a la calle junto apoyando a la María Blanca, que protestaban por las listas interminables que tenemos para la sanidad. Y fíjate, íbamos a llevar un escrito para entregarlo a la delegada, cuando decidimos que Ana y unos cuantos entraran, bueno, pues al registro. Vamos a aclarar una cosa. La Delegación de Sanidad por la República Argentina es accesible, claro, evidentemente. No hablamos de eso, hablamos de la calle paralela de detrás, donde está el registro, donde los usuarios, los ciudadanos, tienen que entrar a presentar sus escritos. No, señora María Ángeles Luna, que nos contestó por la prensa, y ahora contesto yo aquí, no es esa puerta. Sí, claro, a su despacho sí que es accesible. Sí. Es la otra, donde el ciudadano tiene que ir a presentar ese escritito uno detrás de otro. Y eso sucedió así. En aquel día nos dimos cuenta que, bueno, inmediatamente el espíritu nuestro es la reivindicación y la denuncia, que es lo que creo que debe hacer el ciudadano, porque si no las cosas no cambian, Ale, no cambian. Y en ese mismo momento entregamos dos escritos ya, bueno, intentando hablar sobre la lista de espera, que nos dieron una respuesta, y la inaccesibilidad de la Delegación de Salud. Por favor, de salud, no estamos hablando de otra. Un edificio público. No estamos hablando de un lugar privado, un hotel, una discoteca, no estamos hablando de un edificio público. Uh-huh. No, yo creo que no hemos encontrado que los lugares privados son muchísimo más comprensivos que nuestra administración. No, le exige la administración que tenga acceso. Sí, le exigen a la administración. Pero no hay nadie que la administración exija a la administración. Ahí está. Bueno, pues sigo contándote, Ale. Eso fue la primera denuncia, eso fue sobre abril-mayo del 2017. Lo vergonzoso es que Ana nunca le habían dado la dependencia. Podemos decir que Ana... voy a retratar a Ana para que nuestros oyentes lo entiendan. Ana es una paciente con secuelas de polio, con ganartrosis bilateral, con síndrome depresivo de tratamiento de hace ya 5 años, con artrosis lumbar, con estenosis de canal medular, con lumbalgia mecánica, con miomas uterinos, con tetraparesia lentamente progresiva, con sensación de debilidad en miembros superiores e inferiores, con patrón muscular neurógeno crónico, además de artrodesis, diabetes tipo 2, osteoartrosis localizada en rodilla y escoliosis. Ya lo hemos retratado al paciente. Bueno, pues este paciente... Pues nosotros nos quejamos a veces, ¿eh? Sí, nos quejamos. Nosotros. Uh-huh. Y luego nos hablamos de lo que es el síndrome postpolio. Bueno, pues meses después, Ana no tiene la dependencia y cuando nos enteramos, bueno... que no sé cómo retratarlo, si desesperación, rabia o qué es esto. ¿Cómo una paciente así no puede tener una dependencia? Efectivamente, le arreglamos todos los papeles, le ayudamos a ello. ¡Ay! La sorpresa viene cuando nos contesta la Junta de Andalucía con un grado 1. Todo el mundo sabemos que el grado 1, y si no yo lo explico, no es nada, es un papel. Nada más. No da derecho a ningún, absolutamente ninguna ventaja de nada, ni siquiera que una persona vaya a ayudarle a su casa. Hola, Ana, buenos días. Mira, habla Pepa. Mira, eso es lo que iba a preguntar. No, ¿y en el día a día no tienes ayuda en tu casa domiciliaria? No, he tenido ayuda a domicilio durante un tiempo por el ayuntamiento, pero me la retiraron, o sea que me dieron la miel. Me enseñaron la miel y me dejaron la hiel. ¿Y tú te tienes que guisar, tú tienes que apañarte? Yo no puedo hacerlo, yo dependo de que me lo hagan. Cualquier persona, menos alguien que la administración te haya asignado, claro, ¿no? Claro, claro. Yo necesito incluso para lavarme. Cuando tú pagas tus impuestos como cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano, exactamente igual. Y además, bueno, he sido trabajadora, he estado cotizando a mi seguridad social. Desgraciadamente estoy jubilada por enfermedad común, porque tampoco me han reconocido todavía el síndrome postpolio. En ello estamos, Ana. Lo vamos a conseguir. De hecho, ya me dio una buena noticia porque, hombre, hemos conseguido que alguien ponga en un papel que Ana debe de ser derivada al centro de referencia del síndrome postpolio. Eso no es nada más que la vea un especialista que de verdad sabe de postpolio y que no nos vean profesionales que no tienen ni idea. Ni idea. Aquí hay una situación que, comentando en otra ocasión con Rosa, me decía que todas las enfermedades tenían que ser derivadas a un centro especializado. Efectivamente. Y que las autoridades pertinentes, en este caso sanitarias, saben perfectamente que tienen que derivarlo y, sin embargo, no lo hacen. Efectivamente. ¿Y no lo hacen? ¿Por qué? No lo hacen. ¿Por qué? Bueno, esto siempre es lo mismo. Dinero. Esa es la palabra favorita. Dinero. Enfermedades raras, su máximo problema es dinero. Costamos mucho. Aunque paguemos nuestros impuestos, no, pero nosotros costamos mucho. Claro, vamos a ver. Estas enfermedades raras, hay muy pocos especialistas en España. Incluso hay algunas familias que tienen que irse o tienen que ser derivadas fuera de España. Pero es su derecho, a coste suyo personal. Vamos a ver. Lo que es el transporte de aquí a tu centro de referencia sí es a tu coste, por supuesto, te lo tienes que pagar tú. Lo que es la entrada en ese hospital donde está ese especialista, ya no, todo ahí ya es del hospital, pero no del hospital de referencia, sino que le pasan la factura a nuestro hospital Reina Sofía. O sea que si te vas al extranjero te tienes que pagar todo el viaje y también, o sea, la sí. Y sanidad, la sanidad española paga luego el importe de lo que se haya hecho en el hospital, no de referencia. Claro, Pepa. Hay convenios. Sí. Efectivamente, vamos a ver. Si tú tienes una enfermedad y aquí no conoce y no sabe, tú tienes derecho a que alguien te vea y te diga, claro. y te bueno, pues mínimamente te informe, ¿no? Claro. Te tendrá que derivar dónde está. Yo, te puedo hablar por mi caso, yo he ido ya a 2 centros de referencia y estoy en vista de guía a un tercero, llevar a mi hijo a un tercero, todo me lo he pagado yo. El avión, el transporte, la comida, el hotel. No, el centro, cuando tú entras, el centro es el hospital. Ajá. Cuando hablamos de centro de referencia es el hospital, pero a lo mejor ese hospital está en Valencia, ese especialista está en Valencia. Bueno, pues el hospital de la Fe, por ejemplo, el que yo fui, pues vieron a mi hijo multidisciplinarmente, porque hay que verlo todo neurológicamente. Todo eso no lo paga el hospital de la Fe, sino que le pasa la factura al hospital Reina Sofía. Con lo cual, hombre, pues si no decimos que existe el centro de referencia, es que de todos los usuarios que tenemos, jamás ni uno me ha dicho que el hospital Reina Sofía lo ha informado de que existe un centro de referencia. Creo que es lo primero que se le tiene que decir a una persona con una enfermedad rara. Oye, existen estos especialistas, tienes que ir a ellos. Está ahí, claro. Hombre. Tendría que ser informado, porque la gente en su desesperación no sabe qué hacer. Claro, existe un derecho, que es el derecho de la información del paciente. Y Ana está ahí aún, ¿no? Sí, sí. A la escucha. Y Ana, cuando tú denuncias eso, está porque yo diría que es un desprecio, ¿no? Esa actitud hacia ti y tú te pataleas y eso, ¿qué te dicen? Pues lo he recurrido por 2 veces... Y hasta el día de hoy, silencio administrativo. O sea, que hay que ir allí, encadenarse a las puertas de la sanidad. Solamente me dicen que lo han recibido, pero que si en 3 meses no me dan respuesta, sí. Se entiende por desestimado. Van ya 2 recursos. Y hay muchas personas que están en tu misma situación, ¿no? Pues aquí todos, en Córdoba. Esta es la gran mayoría. Lo que pasa es que no se sabe, que no se conoce, que nadie habla, que da miedo, que no queremos decir que estamos malos, que no queremos reconocer una enfermedad, nos cuesta muchísimo. Y encima, yo creo que indirectamente o directamente, ya no lo sé, te hacen sentir culpable. He estado detrás de mi silla de ruedas porque yo solamente me puedo trasladar con una silla de ruedas, llevo ya varios años, bastantes años con silla de ruedas, y desde octubre hasta la fecha de hoy. Ayer viernes recogí la silla que me correspondía desde octubre. Sí, Ana. Y todo esto mareándote de un médico a otro. Ana. Tienes que llevar un informe psiquiátrico de que tu cabeza da para llevar una silla. Tienes que llevar un informe psicológico y oftalmológico de que ves bien para no arrollar a nadie. Con el agravante de que yo tengo el carnet de conducir en vigor. Pero se ve que la silla es más peligrosa. 7 meses para conseguir una silla de ruedas. Si no es por el Banco de la Humanidad, que lo preside Rosa en CRAE y en Red de Padres Solidarios, que me han aportado una batería. Yo estoy confinada en mi casa desde octubre y a la administración no le interesa. Y la ciudadanía pues no lo sabe. Pues habrá que salir a la calle y hacerse visibles, ¿no? Porque no sois invisibles. Lo que pasa es que es verdad que flaquean las fuerzas, pero en ello estamos. De hecho, Pepa, la primera denuncia a la Delegación de Salud, toda mi gente con sus camisetas amarillas estaba allí, gritándole desde el balcón, María Ángeles, baja, baja, escúchanos y danos respuesta. Pero luego, 4 o 5 meses después, Ana fue a entregar ese recurso de la dependencia 1, que fue cuando fuimos otra vez y tampoco pudimos entrar. La Delegación de Salud seguía no accesible, ¿no? Entonces, volvimos otra vez a hacer la segunda denuncia. No sé, ¿qué quieren? ¿Que estemos en la calle todo el día protestando a enfermos terminales, enfermos que están Ana hace un esfuerzo y luego tiene que irse a la cama durante toda la semana. Es así, ¿eh? Que se tiene que acostar porque ese esfuerzo le cuesta salud. O sea, mi gente no puede sacar a enfermos en silla de ruedas con estas enfermedades tan crueles, niños, que muchos de ellos son niños, tenemos que acudir al padre, al madre, al tío, trabajan, tienen otros niños, que salgamos a la calle. Ya, pues esto no puede ser. Sé, yo lanzo una idea, podían desde las ventanas de donde viven estas personas o desde los balcones sacar sábanas con lo que está pasando, ¿no? Para que la ciudadanía vea que ahí está pasando algo. Uh-huh. Eso sería muy buena idea. Buena idea, ¿eh? Sí, ya lo pillamos. Si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma, ¿no? ¿Sabes por qué, Pepa? Porque la delegación de salud sigue inaccesible. Una pregunta, ¿y dónde están los partidos políticos? Eso digo yo. Digo en general, no lo sé. En alguna fotografía. En alguna fotografía, pero los partidos políticos están haciendo algo en los parlamentos, aquí en la aquí en Córdoba, en el ayuntamiento, en el Parlamento Central. ¿Alguien está preocupándose de estos casos? Sí. Sí hay ciertas fuerzas políticas que se están preocupando y que esas denuncias que nosotros hemos sacado luego las han apoyado, incluso han pedido la comparecencia de nuestra consejera Marina Álvarez, que antes era la directora de aquí, la gerente del Hospital Reina Sofía. Ajá. Un poco más. ¿Se está haciendo algo entonces? Bueno, sí. Claro, le pidieron la comparecencia, ya, pero tampoco mucho. Ya te digo, la delegación sigue inaccesible. Bueno, decirle a los oyentes que estamos pidiendo para que esta asociación tenga su programa y pueda contar las cosas que le ocurre, porque son denuncias que hay que hacer a la opinión pública para que el resto de la población sepa lo que hay, y continuaremos haciendo este trabajo desde este programa y desde esta radio, Paradigma Radio, para que podamos hacer conciencia a la ciudadanía que tenemos que ser solidarios con quienes lo pasan mal, porque algún día nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Cualquier situación que nos resulte ajena, nadie sabe las vueltas que da la vida, que nos podemos ver en una situación similar, parecida o igual a estas. Hacemos un paréntesis y hacemos, ¿qué hacemos para este día? Vamos a ir pues, a la, un besito a la feria. Para Ana, ¿no? Un besito para Ana. Y mucha fuerza. Pero vamos igual a contar que en la feria hay una... Hay un beso muy fuerte. ¿En la feria va a haber un sitio de información estos días? Sí, cuéntanos, por favor. Sí, hay un punto de información. Ya llevamos como 4 o 5 años con el punto de información en la feria, al principio de la calle del infierno. Vaya calle, ¿no? Buscaba una calle más bonita, digo yo. Allá ya vinieron familias afectadas. ¿Con el calor que hace ahí? Uh-huh. ¿En el infierno? Bueno, ayer fue por la noche, con los fuegos. Estuvimos allí desde las 9:30 hasta las 12:30 más o menos de la noche. Ya se acercaron familias, creo que estaba afectada Cristina de neurofibromatosis. Y ya, sí, contactamos con ella. Yo no sé con la facilidad que hice los nombres tan raros tú. Bueno, no a la facilidad. Es que ya lo he repetido una vez o otra. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque es un respeto hacia los míos. Porque los míos quieren oír su enfermedad. Y es un respeto hacia ellos. Y yo tengo la obligación, en la lucha que llevo por ellos, el tener ese respeto a ellos y el decir sus enfermedades. Rosa, pues repetimos, ¿en la calle del infierno? Sí. ¿Eso qué es una...? ¿Qué es? Mira, hay un coche móvil del ayuntamiento donde se reparten los planos y todo eso. ¿Sí? Nosotros los damos también. Y bueno, ya que te orientamos en la feria, ¿sí?, te podemos orientar también qué es una enfermedad rara y dónde podéis ir y cómo podéis defender, qué son los centros de referencia, qué son los medicamentos huérfanos, que me tienes que invitar otro día a contar. Bueno, vuestro programa cuando lo tengáis que hacer. Efectivamente. Porque eso es otra información oculta que no se les da a las familias, ¿no? Uh-huh. Que existen medicamentos para ellos. Pues es horrible, ¿no? Rosa García, Ana González, tenemos que hablar más veces y espero que sigamos denunciando, a ver si alguien nos escucha y hace justicia a una reivindicación que duele tanto hacerlo, porque el hecho en sí mismo ya resulta difícil de convivir en circunstancias como esas. Así que, Ana, un beso muy grande, amiga. Un beso muy fuerte. Un beso. Cuídate mucho. Gracias, Ale. Rosa García, muchas gracias por estar esta mañana aquí. Muchas gracias a ti, Ale. Siempre me sabe a poco. Sí, pero bueno, es que es la radio es un... Es una dinámica que aquí llevamos tan grande que se nos va el tiempo volando. Parece que el reloj estuviera en nuestra contra. Va corriendo muy rápido. ¿Sabes, Alex, que te tengo que pedir algo? Yo soy muy pidona. Sí, pide. Los míos. Te tengo que pedir que un día hagamos un programa de enfermedades raras, diciendo que son, sí, cuántos, cuenta con ello. Específicamente para eso. Cuenta con ello. ¿Vale? Claro. El compromiso público. Tengo de testigo a todos los... Sí, un compromiso público. Lo dicho... Hasta la próxima. Ya seguiremos hablando de este tema. Te aseguro que te arrepientes de lo que has dicho ahora. Te vas a arrepentir. Te vas a estar llamando continuamente. Ahora sí es verdad. Pues muchas gracias, amigos oyentes, por esa atención que tienen en estos casos y en estas cosas, que para mí es la razón de ser de la radio, la razón de ser de este programa. Si no, no tendría sentido estar aquí.